Cualquiera que lea las resoluciones de Naciones Unidas se da cuenta que el conflicto entre palestinos e israelíes es un tema de ocupación militar ilegal de territorios palestinos por parte del Estado de Israel. No tiene nada que ver con que uno sea musulmanes de otros judíos. Grandes emociones culturales son árabe, no árabe. La mayoría de los de la población del Medio Oriente de lengua árabe y de cultura árabe, pero no todos. Los turcos no son árabes, los iraníes no son árabes. Pero sí son musulmanes. La otra gran división sería, además de árabe o no árabe, musulmán o musulmán. La abrumadora mayoría de la población del Medio Oriente es musulmana, pero no todos son musulmanes. Por ejemplo, hay religión cristiana, no parece haber ningún interés fundamental de ninguna potencia importante, occidental o no, Rusia, China, en el Congo. Hay algunos intereses materiales, pero no son significativos. Por eso no voy a hablar del Congo, pero digamos, nuestra visión de la violencia política está sesgada por que llega a nosotros lo que tiene cobertura en medios. Pero lo que tiene cobertura en medios no refleja el número de muertes en un conflicto particular, porque si no, el Congo debería estar presente constantemente en los medios y no lo está, ¿no? En segundo lugar, incluso en Europa, cuando se habla de actos terroristas, la mayoría de los actos terroristas son Europol, la agencia que coordina las entidades policiales de los países europeos. La mayoría de atentados terroristas no son perpetrados por grupos yihadistas, o sea, grupos de origen musulmán. Son perpetrados por grupos separatistas, como la ETA. Pero curiosamente eso no tiene tampoco una cobertura equivalente. La ETA últimamente ha declarado un cese al fuego de largo aliento, pero lo pongo como ejemplo, sencillamente, ¿no? Ese es el tipo de violencia que prevalece en Europa, pero curiosamente tiene menos cobertura que fenómenos como el ataque brutal a Charlie Hebdo, por ejemplo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el tema, por ejemplo, el atentado de Boston, no tiene la cobertura mediática, no tiene relación alguna con la importancia del fenómeno medido por el número de víctimas que causa. Los atentados de Boston causan 3 muertes. Es un atentado terrorista salvaje, pero causa 3 muertes. En un país donde, como Estados Unidos, hay 12.000 homicidios con arma de fuego por año, ¿no? Entonces, la cobertura mediática es que la mayoría de las víctimas de estos grupos son musulmanes. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, o sea, la Cancillería de los Estados Unidos, dice que entre el 2007 y el 2011, todos los casos de atentados terroristas, tal cual los define el gobierno americano, en los casos en los que la afiliación religiosa de las víctimas de terrorismo pudo ser establecida, los musulmanes dieron cuenta de entre el 82 y el 97% de las víctimas mortales. O sea, 9 de cada 10 víctimas de estos